justa y retadora. Siento el impulso de tirarme al río para ser semilla sana y fértil de la jungla, alimentando la sabiduría del chamán. Quiero ser el pan del cocodrilo, cuídate de las bellas plantas. El color intenso es el riesgo, al igual que el viento te lleva, ruge aquí la flor. Doy por sentado que una vez te llegue a conocer, quizás me atreva a convertirme en tu amigo. Doy por sentado que tras la maleza encontrarás alianzas entre los seres vivos. Cuentan que siguiendo el curso del agua el gran chamán fue tragado por la madre del río, y ahí en su fondo ha nacido un mundo lleno de mil animales nadando en mundo juego. Se hizo pacífico y grande, y ahora canta a otros chamanes. Quiero ser ballena perdida en el ancho mar. De otra vida, busca ya en Orión, en otros planetas.